Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Hay 5 maneras para combatir el sobrepeso y la obesidad. Pon atención. Unos 130 millones de personas, casi la cuarta parte de la población de América Latina, tienen sobrepeso y obesidad, según los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo con el Banco Mundial, si no hacemos absolutamente nada para evitarlo, en el 2030 la cantidad de obesos podría ascender hasta el 30% de la población latinoamericana. Y no se trata tan solo de una cuestión estética. Cada año mueren en el mundo al menos 2.8 millones de personas por sobrepeso y obesidad, indica la Organización Mundial de la Salud. A menudo se culpan a los servicios de salud y a la industria alimentaria por no hacer lo suficiente para combatir este mal. Sin embargo, existen una serie de consejos que tú mismo puedes poner en práctica para perder peso y mejorar tu salud y bienestar. Ponga atención. Primero, aprende a cocinar. Los alimentos ultraprocesados y la comida rápida representan una parte cada vez mayor de lo que las personas comen y beben en América Latina, con resultados muy negativos, dijo en septiembre de este año Enrique Jacobi, asesor de nutrición y actividad física de la OPS. Costa Rica y México se encuentran, de hecho, entre los mayores consumidores de azúcar del mundo, junto con Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda. Parece una cuestión obvia, pero aprender a cocinar puede ser una manera muy eficaz de evitar el sobrepeso. Y es que cuando cocinas, eres consciente de los alimentos e ingredientes que incluyes en tu comida. Aprender a cocinar es lo primero que debemos tener en cuenta para combatir la obesidad y perder peso, le contó a la BBC Tumfrey, vocero del Foro Nacional de Obesidad de Reino Unido. Y si no puedes cocinar, al menos es importante que prestes atención a los productos que compras. La gente no lee las etiquetas y debería ser más consciente de lo que compra, advierte Tree, quien destaca que es importante fijarse en cosas como la cantidad de gramos de azúcar. Utilice platos más pequeños. La gastronomía se ha convertido en una moda, así como la manera en que vestimos la mesa. A los chefs les gusta mostrar sus creaciones culinarias en grandes platos, pero investigaciones recientes dicen que comemos casi todo lo que nos servimos en el plato. Por lo tanto, si nos servimos de más, también tendremos a comer en exceso. Un estudio experimental del Dr. Brian Wansick de la Cornell University, Estados Unidos, reveló que reducir el tamaño del plato de 30 a 25 centímetros supone que consumamos un 22% menos de calorías, pues los platos más pequeños hacen que una porción normal parezca más grande. Sin embargo, Wansick también descubrió que si utilizamos platos más pequeños, de hasta 24 centímetros, nos damos cuenta del autoengaño. Según esta investigación, utilizar un plato de unos 25 centímetros durante un año podría permitir hacernos perder hasta 8 kilos. ¿Qué tal? Controla el ejercicio que practicas. El aumento de peso y la inactividad suele ir de la mano. Según los expertos, mantener un registro de tu propia actividad puede ser una buena manera de controlar ¿cuánto ejercicio practica? La doctora Charlotte Jones asegura que hacer ejercicio durante 20 minutos al día repercutirá en tu salud y te ayudará a perder peso. 10 recomendaciones prácticas para hacer ejercicio con sobrepeso. No significa tener que ir al gimnasio o pagar por clases, simplemente caminar supone una diferencia. Jones asegura que también es importante hacerse cargo de la situación. Yo hago un seguimiento de mi actividad con una aplicación en mi teléfono. Hay muchas aplicaciones gratuitas que te muestran la cantidad de los pasos que has tomado y te permiten comparar día a día lo que has hecho. En caso de que no puedas hacer ejercicio, el simple hecho de estar de pie también es beneficioso. La gente está sentada en el trabajo después, en el coche y enfrente del televisor. La tasa metabólica llega al mínimo y no es natural, explica el doctor John Buckley de la Universidad de Chester. Los humanos estamos diseñados para estar de pie y en movimiento. Ponga atención al cuarto punto, busque apoyo. Tratar de perder peso puede ser una experiencia muy solitaria. lo que a menudo tiene como consecuencia la falta de motivación. Por lo tanto, el consejo es no hacerlo solo. Rosemary Conley, quien hace dietas y ejercicio desde hace más de 30 años, asegura que perder peso sin el apoyo de otras personas es mucho más difícil. No hay una solución rápida. Lleva tiempo y es complicado, así que necesitas rodearte de gente positiva que te ayude. Los centros de adelgazamiento y las clases de ejercicio son una buena manera de empezar, pero otra opción es buscar ayuda en Internet. Los foros de Internet son un lugar en el que puedes compartir tanto temores como consejos con otra gente, dice. También puedes buscar a alguien con quien caminar si no quieres unirte a una clase. Hay mucha información allá afuera, así que se trata de reeducarnos a nosotros mismos. Y por último, no coma por dos durante el embarazo. Es importante derribar el mito de que las mujeres deben comer por dos cuando están embarazadas, dice la doctora Sally Davis. La salud de la mujer afecta al útero, lo cual puede tener consecuencias a largo plazo para la salud del niño, incluyendo el riesgo de padecer obesidad de tipo 2. Rosie Dodds, asesora de la National Children de Reino Unido, dice que las mujeres deben adoptar un estilo de vida más saludable antes de quedarse embarazadas. Averigua tu índice de masa corporal para saber lo que debes hacer antes y durante el embarazo. Es recomendable que aumentes la cantidad de frutas y verduras que comes y los alimentos con alto contenido en fibra, pero además tampoco debes ser demasiado indulgente. La presión para perder peso rápidamente después del embarazo puede reducir y conducir a expectativas poco realistas, pero los expertos recomiendan tratar de moverse más. Salir afuera mejora tu estado de ánimo y obtener apoyo mutuo de otras madres es una gran ayuda, dice Dodds. Si quieres, quiero. Te cuento los cuentos que tú me contabas. Si quieres, mujeres, te escribo una lista con nombres y camas. Si quieres, me sigo creyendo que fuiste una santa. Anda ya, no tienes perdón. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de entrar en mi casa? ¿Cómo tienes valor de llamar por las noches a ver qué me pasa? ¡Qué guasa! ¿Cómo tienes la lengua tan larga y la risa tan falsa? No tienes corazón. No, no tienes corazón. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te alabe con piropos y verdades. Tuviste muy poco respeto y poco cuidado. Hiciste que fuera el payaso en tu circo privado. Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado. No tienes perdón. Ahora entiendo el afán por viajar con tu hermana a La Habana, ¿eh? O las cenas aquellas con tus compañeras una vez por semana. Y los viejos amigos y algún que otro primo que ya peinan canas. No tienes corazón. No, no tienes corazón. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que me calles, que me evites que te alabe con piropos y verdades. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te alabe con piropos y verdades. Un café, mire usted, a un primo hermano. Corto de café, largo de quejano. Y me debes año y medio, mucha sangre tú me debes, y tu culpa es mi remedio, sean benditos tus deberes.